la música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Voy a tocar un poquito del corte de difusión de la banda que se llama Amor Fluo. Uh-huh. Y después voy a hacer también otra partecita de un tema que se llama Escape a tu Infierno, que tiene por ahí una búsqueda que la van a poder terminar de apreciar el 22, ahora el sábado, porque de verdad tenemos como una búsqueda así interesante estéticamente y se pueden llevar una linda sorpresa y esperamos que además nos vuelvan a ver. Buenísimo. Bueno, noche más, guerra en las galaxias, que la fuerza te acompañe para entender. No sé si estás en casa, pero yo parezco ET. Si viajas al pasado, te aseguro que el nevado siempre pegó con el flúo, y que chetos como vos y yo se copan bien. Te invito a fumar un Chesterfield y a bailar mientras espío tu vibe. Yo sé a qué disco ir si la querés seguir. Quiero bailar, quiero beber, quiero bailar hasta el amanecer. Quiero bailar, quiero beber, quiero bailar hasta el amanecer. Me dijiste que si Michael canta bien, me dijiste que tu láser está ok. Me dijiste de estar sola y dos más dos son tres. Viajas al pasado, te aseguro que el nevado siempre pegó con el flúo, y que vos y yo nos llevamos tan bien. Quiero bailar, quiero beber, quiero bailar hasta el amanecer. Quiero bailar, quiero beber hasta el amanecer. Quiero vivir hasta el amanecer. La música independiente suena, además, en Z Fantástico. El tema se llama Escape a tu Infierno. Que hablar, estoy cansado. ¿Cómo es posible que no lo vea? Si yo fui el único testigo de tu cuerpo y ahora estás amenazando como el diablo acorralado. No creo que las cosas se mejoren. Estoy tan harto ya de ver todo trabado. Te juro que no estoy equivocado. No, no, no. Esta vez soy yo el que se va, a ver si entiendes razón. No va más, pero esta vez soy yo. El que se va, a ver si entiendes razón. No va más, y no tendrás tu desayuno esta mañana. Cuando cansada quieras irte por la vida, deberías entender que no soy yo, no soy yo el que está mintiendo. No soy yo, solamente escapo